Querido amigo, jamás olvides esta historia que te contaré. Gira y gira la cucaracha, gira y gira bailando roco, porque ella ama la vida, porque ella sí, ama el amor. Rock and roll. Y le canta a las estrellas con un vasito de frutilla y ron, porque baila con las galaxias, porque agradece a la vida y a Dios. Sí, señores, en la tierra nadie tiene coronita, sino piensen, el 99% de las especies que existieron se han extinguido. Por eso tú, Homo sapiens, tú que te crees dueño del planeta, piénsalo, piénsalo, amigo mío. Sucedió que una guerra atómica a los humanos extinguió. Las cucarachas evolucionaron porque respetan la tierra y el sol. Y gira y gira la cucaracha, gira y gira bailando rock and roll, porque ella ama a las estrellas y respeta la tierra y el sol. Baila, baila con la vida. Baila con los bosques, con los manantiales, con el ruiseñor. Y da gracia al planeta Tierra por su corazón. Sucedió que una guerra atómica a los humanos extinguió. Y las cucarachas evolucionaron porque respetan la tierra. Y adiós. Y adiós que construye la vida. Y adiós que construye la paz. Y adiós que odia las bombas atómicas porque destruyen el amor. Vamos, y le canta a las estrellas con un vasito de frutilla y ron, y baila, baila, baila con las galaxias, porque agradece a la vida, a la tierra, sí, y a Dios. Rock and roll de las estrellas, rock and roll, rock and roll.